que sos, no me lo contaste. Te gustan los pibes más que al paterazzi. Vamos a saltar todos con este tema, ¿sí?